pim pim para pam pim pim para pam pim pim para pam pim pim pim pam pim pim pam pim pim pam pim pim pim para pam pim pim para pam pim pim pa pa pa pim pim para pam pim pim para pam pim pim para pam pim. Nuestro camino últimamente se ha llenado de mierda. Ya no queda nadie que haga el aguante en las ideas. Hay una madre que llora y maldice las estrellas. Compañero que subsidia para que así permanezca. Seduce con la cruz que ella venera.